la vida con universal. Muy bien, estamos aquí arrancando ya este tercer bloque, sería este. Tercer bloque de Enredando las Mañanas de este jueves. Como todos los jueves aquí de los estudios de Radio Roja, ¿sí? Casa Grande, provincia de Córdoba, Valle de Punilla, ¿sí? Aquí en el marco de esta crisis global, ¿no? Que nos está aplacando y un poco nos tira a encerrarnos. Esto de aislarse es quererse, ¿no? Era la frase, ¿cómo es la frase? Así era. No, aislarse es mejor, ¿no? Como es, hay una frase que está. Querete. Cuidarte es cuidarnos, creo. Aislarse es quererse, una cosa así. Puede ser. Tengo muchas dudas en esto de que charlábamos recién con el compañero monotributista. El mundo venía pisteando como un campeón, por decirlo de alguna manera. Me encanta ese video de crónica. Veníamos de una manera y de repente, bueno, se cortó el planeta de una cuestión global de que se frenó todo. Pero teníamos muchos problemas económicos, recordemos que por acá pasó Macri, te cuento. Tomó un montón de deuda, no sé exactamente el número. Bueno, del FMI vinieron 44 mil millones más o menos y otros 60 y algo de los privados. Y estaba Guzmán, el ministro de Economía, en plena negociación con el FMI, que ahora de alguna manera he escuchado por ahí, no sé, aquí la compañera Laura que nos acompaña en este bloque, que vamos a tratar de charlar un poco de la crisis económica en general también. Venía el FMI aflojando, a ver, corregime Laura si es así o no, en cuanto a las exigencias de déficit cero, como diciendo, bueno, no están, o sea, no le puedo pedir, porque en realidad a nivel nacional está saliendo. Vamos a bajar un poquito las exigencias. Claro, está bajando un poco de plata, que yo no sé si es plata que se estaba destinando, la estábamos reservando para pagar la deuda, y ahora se está, o sea, los diputados les dieron. Bueno, 100 lucas de los diputados. No, pero esa plata me parece que estaba dentro del presupuesto. Ah, bien, bien. Se está bajando plata, se está utilizando dinero y yo no sé si esa es la plata de la deuda, no sé si alguien lo sabe, pero es ¿cómo se podría encarar ahora esta cuestión de los problemas de la deuda en una situación de crisis? Sí, vos decís se está bajando plata, decís el gobierno nacional está inyectando plata de alguna manera para paliar un poco, claro, la sequedad, digamos. Hay un montón, o sea, toda esta pandemia que vemos, que bien, si bien no ha generado la crisis, pero sí es, sí la, digamos, cataliza, acentúa. Claro, y cataliza un montón de problemas ya preexistentes. Pero para llegar un poco a cuál es la situación actual nacional y el pago de la deuda y toda la, digamos, el problema financiero que tiene la Argentina, tenemos que entenderlo en el contexto global, en el contexto mundial, un contexto de crisis también importante, en donde en unos días bajó, digamos, la actividad de la bolsa en un 35%, hoy se hablaba, o sea, es un montón de pérdida en el mercado financiero que se debe a que hay mucha cantidad de deuda en el mundo. Y es deuda que de a poco se va tornando impagable. Estamos como frente a la inminencia de una crisis que se está desarrollando que es de características mucho peores que la del 2008, la crisis del 2008, de Lehman Brothers, que bueno, que quebraron algunos bancos. Hoy estamos en una crisis que tiene que ver con mucha deuda que existe en el mundo, que en ese momento eran deudas privadas, de familias, deudas más chicas, digamos. Ahora los que están más endeudados son las empresas y los estados. Entonces hoy la característica de la deuda mundial es distinta. Eso está generando que, bueno, algunos inconvenientes en las distintas bolsas del mundo, algunos inconvenientes muy graves, ¿no? Y a esto hay que sumarle también la caída del precio del petróleo. Entonces, hay como muchos factores que se están dando que está, digamos, mostrando que estamos frente a una crisis, una caída muy grande de la economía mundial. Eso sumale la recesión. No recesión, pero sí la poca actividad económica de hace muchos años. Es decir, desde el 2008 hasta hoy, la economía mundial no se ha podido recuperar, digamos. Entonces ahora nos agarra, digamos, una nueva crisis mucho más profunda. Estamos muribundos sin haber a tirar palazos todavía. Claro, básicamente nunca se ha recompuesto la economía desde el 2008, tanto, digamos. En el 2008, bueno, hubo, digamos, se salió de una manera. Hoy se está viendo cómo se va a salir de esta crisis. Que esta, que estas medidas que está tomando el gobierno, que o sea, esto de inyectar bueno, dinero y eso, ¿qué, sentido... qué tan la pregunta, no sé si te puedo preguntar así? No, pero... te sí. pregunto igual. Y nos contestamos entre todos. Sí, le digo, la sirve esta esto de inyectar plata, o sea, al mercado como están haciendo, es algo que es totalmente pasajero, o sea, en el sentido digamos efímero, en que inyectan la plata por ahí nos dejan pasar estos 15 días. ¿Y nada más o tiene algún sentido? No, no, no creo que sean 15 días, digamos, esto va para largo. Lo que sí es necesario inyectar plata en el mercado, porque justamente la recesión tiene que ver con eso, con poca liquidez. Entonces, de hecho, está empezando a imprimir dinero. ¿Cómo se dice? La maquinita ahí que le meten ahí. Claro, pero bueno, es que muchos países lo están haciendo y están incluso tomando medidas también bastante drásticas. O sea, toda la, vos pensás que todo el mundo con toda esta... bueno, esto de que no es confiable invertir en un montón de digamos, de mercados, lo que está haciendo los capitales del mundo es irse a Estados Unidos, que ahora está ofreciendo tasa cero. Ajá. Sin embargo, bueno, Estados Unidos sigue siendo como lo más confiable en el mundo. Entonces, digamos, toda esa movida de capitales que se van a Estados Unidos deja seco todo el resto del mundo. Entonces, o sea, son varias cosas. Entonces vos como país, como Argentina, frente a esos capitales que se te quieren ir, que eso también genera que te exijan que vos le pagues porque se quieren ir. Claro. Entonces, frente a todo eso, bueno, inyectar plata en el mercado, hacer que la gente tenga algo de guita para gastar, sí, de alguna manera reactiva. Ahora, la magnitud de la falta de liquidez, la magnitud de la recesión es tal que, bueno, hay que ver. El gobierno el otro día anuncia que va a usar 600.000 millones de pesos para inyectar al mercado en aumentos en la UH, en bueno, una serie de medidas que mencionó la otra vez. Entonces, todo ese dinero, bueno, algo puede alivianar. La verdad es que no sé si es la solución, no sé qué otra, o sea, digamos, no, esto es todo muy nuevo también, ¿no? Como un sí, escenario muy incierto, digamos, claro. Porque tiene que ver también con el comportamiento de los distintos capitales y bueno, hay un montón de cosas. Vos pensá que en el sistema capitalista estamos a merced de lo que se le ocurre al que tiene la plata. Entonces, ese es el problema. Entonces, se le ocurre de pronto llevarse toda la plata que puso en el país porque no le gusta más invertir acá y se la lleva a Estados Unidos y vos te quedaste sin ese dinero. Entonces, ese es el problema básicamente. Y eso no lo está revirtiendo nadie. No sé si lo dije. Lo que yo he escuchado, que escucho siempre, que uno habla de los grandes capitales, ¿no? Y quizás en el cotidiano de la gente esto no se ve. Uno está más en las medidas que te afectan en el día a día. Mismo el otro día acá en Córdoba, estamos en un pueblo chiquito, como comentamos siempre, y el supermercado estaba colapsado de gente, las filas llenas, comprando todo, absolutamente todo, porque se venían estas dos semanas de parate. O sea, sin ir más lejos, los grandes mercados, los grandes supermercados, hipermercados, hoy están haciendo una diferencia abismal en esta cuestión de que también estamos especulando con el desabastecimiento como ciudadanos. La situación de paranoia, de parate, de estado de catástrofe, estado de sitio, estado de todo lo que pueda llegar a venir, nos mantiene en esa relación con algo que es fundamental para el capitalismo, que es el mercado de consumo. Quizás no está funcionando el mercado de consumo tanto en esta nueva creación de nuevas necesidades que tenemos, sino se están apuntando a las cosas básicas. Bueno, el alcohol en gel. Jabón. Dentro de un rato vamos a hacer una nota para hablar un poco de esta sobreproducción que está teniendo la bioetanolera Porta acá en Córdoba. Con el gel. Una situación terrible, desastrosa, el efecto que está generando en el barrio, en la salud de los vecinos, pero a la vez está multiplicando su producción y multiplicando sus ganancias. Sí, por ahí hay otra cuestión. Aparte, hoy escuchábamos que está subiendo el dólar. Nos hemos olvidado también de algunas cosas de un país dolarizado, está subiendo el dólar. El dólar blue anda por los 90 pesos. La pregunta es, ¿dónde nos va a dejar esta crisis en cuanto a la macroeconomía, no tanto a la cuestión mínima? Ahí tenemos, hay algunas provincias allá en Vaca Muerta. ¿Qué va a pasar con Vaca Muerta? La inversión se reduce, puestos de trabajo. Bueno, ese es un problema muy importante para Argentina, porque de hecho parte del plan de gobierno era depender de ese ingreso de divisas que iba a traer Vaca Muerta, y ahora Vaca Muerta es prácticamente vas a perder, prácticamente no, vas a pérdida. Entonces las empresas Vaca Muertas, ¿en cuánto tiempo más van a aguantar? Un par de meses. Después se van a ir, ¿no? O sea, no, el precio del petróleo no alcanza para pagar el costo de lo que requiere producir en Vaca Muerta. Sí, por eso están pidiendo algunas provincias. El gobernador de Neuquén, que trabaja más para las empresas que para el pueblo, está pidiendo un precio sostén de $54 para las empresas estas. Claro, lo que pasa es que ya el gobierno nacional no está pagando ese subsidio al fracking. Desde hace algunos meses ya no lo está pagando. Entonces, sin esa diferencia del barril, ¿cómo le llamaban antes? El barril criollo. El barril criollo. Sin esa diferencia no van a producir. Porque el barril anda por los 30 a nivel mundial y ellos quieren acá una garantía. Pero cuando hablamos del salvataje a las empresas, estamos hablando de un salvataje con la de todos, claro. con la plata que en general está circulando, y eso es un poco una reducción de lo que es el presupuesto en general para las demás cuestiones. No sé si hay novedades acerca de la campaña del pago a la deuda. Podríamos reforzar un poco de qué se trata esta cuestión, y creo que ahora viene al caso reforzar para quién va a ser ese dinero, para quién va a estar disponible el presupuesto general, si hay deuda legítima, si es legítimo salvar empresas, estatizar empresas, nacionalizar empresas, en ese plano. O sea, cuando hay una crisis, ¿quién se va al tacho? Habría que elegir, y en eso la disputa social y la disputa de clase tiene mucho que decir, ¿no? Bueno, el gobierno sigue negociando para reestructurar la deuda, ¿no? El día de hoy sigue Guzmán buscando el canje de deudas y reestructuración de deuda. Eso se sigue haciendo. La idea de suspender los pagos, no, perdón, de no pagar, esa idea no está en los planes. Bueno, así estamos. Sigamos pagando. Bueno, muy bien.